Santi Marino, ¿qué tal? Bienvenido a tus lunes. ¿Cómo va, Diego? Muy bien. Hoy es un día de libros sobre la mesa. Recién se fue Pablo Huppert, deja sobre la mesa su libro El Bienestar en la Cultura. Y ahora tenemos el libro de Santiago Marino, El Audiovisual Ampliado, libro que ha coordinado Santiago y que será el eje de la columna de hoy. Vamos a hacer un poco de autorreferencialidad. Obvio. Pero vamos a aclarar que no tiene que ver con el día. Esto no es preparado el mimo para pasar este mal momento deportivo, sino que estaba planificado de antes. Fuiste solo ahí, yo no dije nada. Claro. No, pero bueno, hay que saber, hemos disfrutado años muy gloriosos y ahora hay que poner el cuerpito. De todos modos tengo... Te regalo la meme de sí, hoy, sí, ¿eh? Sí, disfruto mucho estos memes por dos razones. Por una, los tenían, hay algunos que están en sepia, están en blanco y negro, hacía mucho tiempo que los tenían ahí atragantados y no podían tirar. Y por otro, porque el jueves nosotros tenemos revancha, no sé qué hace Boca el jueves, ni tampoco sé qué hace el año que viene. Nosotros estamos viendo qué hacemos el año que viene. Ok. Bueno, nos metemos en tu libro, El Audiovisual Ampliado, para ver un poco de qué va y compartir una discusión actual. Efectivamente, después de muchos años de trabajo logramos en plural publicar El Audiovisual Ampliado, Políticas Públicas, Innovaciones del Mercado y Tensiones Regulatorias en la Industria de la Televisión Argentina frente a la convergencia. Esa es la bajada de este título, que tiene como una primera aspiración, que es anclar o marcar, dejar el sello con un concepto que puede estar equivocado, pero que invita a pensar como disparador una serie de procesos que nos tiene en vilo desde hace un tiempo, a mí y a otras personas más, y que después de muchos meses de estar en proceso, el texto fue entregado a la librería, a la imprenta, perdón, en febrero del 2016, y en noviembre salió a la calle, cosas que suceden en editoriales universitarias. Entendemos que el libro tiene un primer objetivo logrado, que es el de no añejarse muy temprano por este tipo de cuestiones, ¿no? Porque hablar hoy de procesos regulatorios en la Argentina y demorar o algo así como 9 meses en publicar el libro puede hacer envejecer el libro. Hay un libro fenomenal de Pampín, el asesor de Macri, que tuvo ese problema. Salió el mismo día en que la Corte Suprema daba cuenta de la constitucionalidad de la ley audiovisual, planteando por qué la Corte iba a fallar al revés. Es un libro que se consigue ahora en las librerías de saldo por 20 pesos. Bueno, muy interesante para emparejar mesas que estén con una pata más corta, ¿no? Exacto. Bueno, teniendo eso en la cabeza, dijimos, no puede demorar el libro porque hay un montón de factores que no dependen de nosotros para que el libro esté en la calle. Y si bien este libro tiene mi nombre en la tapa, efectivamente es un trabajo en equipo. Yo tengo para mí, se lo he dicho a algunas personas con las que trabajo cotidianamente, que es el primer libro, pero debería haber sido el segundo, porque mi primer libro está todavía en imprenta y en edición, que tiene que ver con transformar la tesis de doctorado en un libro que aparecerá en marzo del año que viene y que construye una saga, pero saldrá como pasa con las series a posteriori, pero que piensa en el núcleo del texto, que tiene que ver con identificar que hasta ahora, vaya a saber cuándo anclamos la fecha, uno podía identificar una serie de sectores diferentes dentro de las industrias culturales porque tenían diferentes lógicas en las instancias de producción, distribución y consumo, además de diferentes soportes para los contenidos que generaban. Así es como hablamos históricamente de radio y televisión, de radio AM y de radio FM, de televisión abierta y televisión de pago, de cine. Ahora tenemos que agregar la idea de la distribución de contenidos online, de pago o con otro sistema de financiamiento. Y entonces en esa línea es que este libro viene a dejar ese sello que pretende marcar esta idea de pensar en el audiovisual ampliado y abrir más que cerrar una serie de discusiones que tienen que ver con el índice que se desagrega durante el recorrido del libro. Si uno mira el título, que es bastante largo, más allá de tener esta idea de un eslogan, no sé, de una marca, ¿no?, que es el audiovisual ampliado, encontramos una serie de conceptos en el propio título del libro que están trabajados a lo largo de los capítulos. El primero es el que le da nombre al libro, el audiovisual ampliado. El segundo sería el de las políticas públicas de comunicación, en este caso. El tercer concepto sería el del mercado. El cuarto, el de las tensiones regulatorias, que no es un concepto, sino una tendencia o la descripción de un problema. El siguiente sería el de la televisión, porque uno podría pensar que hay una contradicción en el título, porque se propone hablar del audiovisual ampliado, pero está la palabra televisión en el título, pero en realidad pensamos en esta primera obra, que será la primera de varias, esperemos, aunque las próximas no tengan un formato de libro específicamente, pueden ser un ciclo de conferencias, ensayos, no sé lo que vendrá, en qué formato, que las transformaciones suceden sobre todo en el espacio de la tele, pero que la tele sigue estando ahí. Digo, ayer varios millones de personas se sentaron a la misma hora a ver el mismo acontecimiento televisivo, televisado, televisable, como el partido de fútbol. Y el último de los conceptos del título es el de la convergencia. Todos esos conceptos hacen sentido en la presentación de esta obra. Y la idea es desagregar cada uno de esos. ¿Qué entendemos por audiovisual ampliado? Primera idea. Sería el conjunto integrado de sectores que tienen el audiovisual como núcleo, que antes se distinguían, hablamos del cine, la televisión abierta y de pago, analógica y digital, también satelital, y los servicios online, que son todos soportes diferentes, con lógicas diferentes de producción, distribución y consumo, que a partir de una serie de transformaciones están empezando no a disolver las viejas barreras, todavía para ver cine podemos ir al cine, a pesar de que hay consumo doméstico de cine, y que es cierto que podemos prender el televisor a la hora señalada para ver River Boca, pero también podemos decidir en qué momento empezamos a ver el nuevo capítulo de la serie que nos atrae por este momento, sea que la bajamos por internet o que pagamos un servicio para verlo. Lo que sostenemos que es fruto de un proceso integral de transformaciones que se dan en la tecnología, pero también en los modelos de negocio y sobre todo en los usos sociales, es decir, en cómo las personas, las audiencias incorporan lo que la tecnología les permite, y combinados esos cambios tecnológicos y económicos a una serie de procesos macroeconómicos y fenómenos del capital globalizado y lógicas propias de las industrias culturales, nos habilitan a pensar que antes el cine, la televisión en todas sus formas y los servicios online eran muy diferentes entre sí y hoy comparten lógicas. No estamos diciendo que se integran definitivamente, sino que comparten lógicas. No solo porque hay consumo doméstico de cine, consumo móvil de televisión o consumo detenido en el tiempo, demorado en el tiempo de contenidos audiovisuales en distintos formatos, hasta en el teléfono, sino porque hay lógicas de producción de un sistema que empiezan a incidir en el otro. Básicamente, el cine nunca tuvo publicidad más que en la lógica del product placement, que es meter el producto dentro de la historia para que el producto también financie, y eso hoy se ve en la tele porque como audiencia no soportamos más cortes de 2 minutos en el medio de una historia. Entonces esa sería la primera idea. Respecto del par política pública-mercado, intentamos proponer una pregunta que habilita un recorrido descriptivo, que sería, ¿qué hace el Estado con esto? Cuando analizamos la política pública pensamos en qué hace el Estado, no el gobierno de tal o cual, sino el Estado, con esta necesidad de regular transformaciones que vuelven convergente lo que antes era divergente. Y la misma pregunta opera para el mercado, es decir, ¿qué hacen las empresas, los actores del mercado con este proceso? Y encontramos ahí algunas tendencias, algunas tensiones. Hay nuevos servicios. ¿Qué hacen las empresas? Prestan nuevos servicios. El sábado en una transmisión de partido de la final del Polo, que es un contenido muy específico para un target muy específico, en TV por cable, DirecTV anunciaba que va a empezar a ofrecer internet con la marca DirecTV, es decir, ya no con una prestadora que le genere esa capacidad. Bueno, de eso hablamos con nuevos servicios, hablamos de nuevas lógicas y encontramos una tendencia tradicional, sin embargo, que la hemos hablado muchas veces aquí, que es lo que hay de viejo es la concentración, lo que se acelera es la concentración en el mercado. Uh-huh. Un punto importante, Santi, también es pensar todo lo que se está lanzando ahora como una nueva televisión ampliada y demás, que un poco lo que hace es leer todos estos puntos en común y decir, te voy a tratar de dar todo junto en este paquete nuevo, ¿no? Exactamente, eso que está trabajado en el capítulo 2, el de Alejandra Páez, ahora más adelante presentaremos cada capítulo, pero es un capítulo muy interesante porque piensa cuáles son las múltiples formas de acceder a contenido televisivo que hoy ofrece el mercado, específicamente el mercado, es decir, más allá de lo que uno por YouTube o cualquier otra plataforma o torrent se baja. ¿A quién le podés pagar qué tipo de servicio y cómo se da la disputa y sobre todo cómo está el proceso concentrado verticalmente en ese escenario? Porque los que te ofrecen esas nuevas lógicas de llévate tu servicio de cable a tu teléfono, estés donde estés, tienen además la operación de la televisión tradicional, de la televisión abierta, derechos sobre contenidos deportivos, etcétera. Entonces en esa línea es que aparecen estas tendencias, estos nuevos actores que se vinculan con el siguiente elemento analizado, que son las tensiones regulatorias, que es cómo regular esos procesos tan cambiantes que hacen que algunas empresas que antes se dedicaban exclusivamente a un mercado incorporen servicios, incorporen capacidad económica, o tanteen y fracasen y tengan éxito, depende, vaya a saber qué, en nuevas operaciones. Porque, por ejemplo, Cablevisión ha lanzado su lógica, su posibilidad de audiovisual ampliado, podríamos definir, que es Flow, esta aplicación a partir de la cual vos como cliente de Cablevisión podés ver en cualquier dispositivo, pero con tu número de cliente, los contenidos que allí se ofrecen, y empezar a verlos en el momento que quieras, etcétera. Pero lo hace luego de fracasar con todos sus desarrollos de video on demand, de pague para ver en distintos dispositivos, que es algo que tradicionalmente tiene DirecTV, por ejemplo, que es un operador satelital. Sería muy interesante ver todos los fracasos de lo que se anunció con bombos y platillos como lo nuevo, lo más moderno y que no entró en el consumo popular. Exactamente. Sería muy interesante hacer un recorrido, peinar todas esas... sobre todo por la cantidad de dinero que hay en I+D ahí, ¿no? Invertido, las empresas... Quiero decir, Flow fue un desarrollo de 2 años para Cablevisión. Y yo, para a mí, si me preguntás rápidamente, como cliente, el producto final, el producto terminado, no me resulta atractivo. Sobre todo porque es una cuestión en la que trabajamos en el libro, que es preguntarnos por qué las audiencias se vinculan o no se vinculan con algunas novedades. Y básicamente la respuesta es porque si no te ofrece algo mejor y nuevo de lo que ya tenías, te quedás en donde estabas. Uh-huh. O sea, ¿por qué todos miramos... contenido, o sea, ¿por qué bajamos contenidos por internet? No solo porque es gratuito, sino porque podemos tomar algunas decisiones respecto del momento en lo que hacemos, en qué calidad lo miramos. Bueno, por eso han fracasado algunas experiencias del mercado, pero también del Estado. En el capítulo 3 analizamos la televisión digital y qué pasó con su incidencia en las audiencias y tratamos de responder por qué no hubo una mudanza a pesar de que te ofrecieran 20 o 24 señales gratuitas, incluyendo el fútbol. Uh-huh. Y básicamente la respuesta está en, la verdad es que lo que me da no es algo nuevo ni atractivo y más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Sería algo así como la respuesta. A mí me gusta igual que todos los caminos conduzcan a que en un momento tiene que entrar un chabón a conectarte algo a tu casa y vos tenés que estar a determinada hora. Eso es como, es lo más analógico que tiene, claro, el sistema, ¿no? No hay nada digital allí. Y respecto de los dos últimos conceptos que quedan del título... sobre la televisión lo que tratamos de responder es por qué no se muere a pesar de que todo el mundo le declara la muerte todo el tiempo. Basta con ser un oyente permanente de esta columna para encontrar varias columnas donde vinimos a decir la TV no está muerta, no le toquen la diana todavía. Porque de hecho se encuentran no solo experiencias como la de ayer, muchísimo punto de rating para un contenido muy atractivo, sino porque también sucede que es el único que tiene modelo de negocio garantizado todavía, no sabemos hasta cuándo, pero en parte, ahí entre otros aspectos, ahí radica cierto éxito que tiene ese sistema al que todos quieren matar. Y por último pensamos en la convergencia, que es lo que le da actualidad al libro, sobre todo en materia de cómo va a regular el actual gobierno, por ejemplo, este sistema, pensado como un conjunto de transformaciones que son tecnológicas, económicas, regulatorias y de usos sociales, que transforman a sistemas que antes corrían por diferentes vías en sistemas que conviven. Sobre lo que hay mucho futuro por desarrollar y pocas respuestas consolidadas acerca de... No solo cómo lo vamos a incorporar, me parece que eso sí está resuelto. O sea, las transformaciones socioculturales respecto a la convergencia ya están instaladas. Nos apropiamos de aquello que nos gusta. No sé, por ejemplo, a mí me gusta escuchar mucho la radio y Radio Cat ha sido un desarrollo que la convergencia me permite explotar al máximo, porque en cualquier momento del día decido escuchar qué tipo de contenido radiofónico, que es lo mismo que podés hacer con YouTube, suponete, pero sistematizado, ordenado y con contenido local, que es lo que me atrae. Lo que no está resuelto es qué pasa con los derechos de autor de las radios que son subidas por Radio Cat, la regulación y los modelos de negocio. Y la calidad, Santi, porque también hay algo que me parece que en función de tener todo junto, de tenerlo más rápido, de que me sirva para mis tipos de usos y costumbres, va quedando como en el camino cierta calidad, porque Radio Cat está bueno en cuanto a esa búsqueda que uno puede hacer, los recortes que se pueden armar. Hacés un poco tu propia radio de todas las radios, pero una calidad bajísima. Y eso también da bronca, digamos, cómo en el camino va quedando eso. Pienso incluso en lo que pasa con muchos contenidos digitales, tipo youtubers y demás. Para un tipo que realiza audiovisual, una persona, una productora que trabaja la imagen y demás, saber que tiene millones y millones de reproducciones, un pibe que se filma con el teléfono. No es por ponerme nostálgico, pero me parece que hay en todo esto también un camino donde la velocidad le gana la calidad, ¿no? Absolutamente. De hecho, en la lógica de Radio Cat está bajarle la calidad al sonido para garantizar continuidad y en muchas ocasiones lo que sucede es que vos visitas la web de la radio que querés escuchar y se cortó la transmisión y no pasa en Radio Cat, donde sigue online. Es una paradoja que no está trabajado específicamente en el libro, pero sobre la que habilitamos discusiones en torno a esta cuestión. pero además no es algo aislado en términos de cómo vincularnos a partir del dispositivo, porque también la reducción de la exigencia de calidad opera en los distribuidores de contenidos que, con tal de estar en cualquier lado, digo los noticieros, con tal de estar mostrándote cómo cayó piedra en Tres Lomas ayer, aceptan el videíto captado por el celular de cualquier niato que él lo envía por internet, y entonces también hay una discusión ahí de calidad y cómo pensábamos la televisión desde Williams en adelante a cómo se piensa hoy. El libro entonces piensa todas estas cuestiones desde la mirada crítica de la economía política de las comunicaciones, y claramente acá hay una mirada crítica marxista respecto del funcionamiento del modelo económico del sistema, y desde la concepción de la comunicación como un derecho humano. Esos son los dos patrones que guían un libro que se articula con el prólogo de Guillermo Mastrini, que es lo que le aporta valor agregado, y una serie de capítulos que incluyen, en el capítulo 1, el análisis integral de la ley audiovisual hasta diciembre del 2015, el capítulo 2, un análisis exhaustivo que hacen Ariel Riera y Matías Di Sante sobre los procesos de adecuación de la ley, por qué fracasaron todos los planes de adecuación, incluso los que fueron aprobados. El capítulo 3, como les decía, es el análisis sobre la televisión digital abierta y su fenómeno de consumo, es decir, qué hicieron las audiencias con eso. El 4 es el capítulo que analiza la distribución online de María Alejandra Páez, que aporta esta idea de todo lo que el mercado ofrece en términos de distribución de contenido televisivo online. El capítulo 5 analiza los medios públicos y su desarrollo vinculado a este fenómeno, a la convergencia y a la digitalización, que es un trabajo de Cecilia Labate. El capítulo 6 piensa los conceptos de acceso y participación ciudadana en el escenario de la convergencia. Es el capítulo que aporta nuestro viejo amigo Alejandro Linares, integrante de la familia de La Mar en Coche. Y en el capítulo 7 presentamos las conclusiones, las palabras finales, que como aporte central tienen preguntas para futuros trabajos. El libro se va a presentar este jueves, el jueves 15 a las 19 horas en el Aula Magna de la Universidad del Salvador, que es la universidad que ha financiado la investigación y a quien agradecemos mucho esta posibilidad. Entiendo que la mesa es ciertamente atractiva incluso para los que no hayan leído el libro, y para los que no lo puedan leer van a estar allí Guillermo Mastrini, Sebastián Lacunza, el periodista de Buenos Aires Herald, Andrea Catalán, una periodista especializada en comunicación y el entorno digital, Máximo Paz, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Salvador, y este columnista que va solamente a agradecer y a invitar a que lean a este grupo que ha coordinado y que tiene el sello del Audiovisual Ampliado. Dale, es el autor del libro, coordinó a toda la gente, pensó la idea. El Audiovisual Ampliado es el libro de nuestro columnista Santiago Marino, muy pronto lo van a poder conseguir. Santi, buenísimo que hayas podido también resumirlo aquí para La Mar en Coche. Me quedo con una cosita, ya que nombrábamos a los youtubers, viste que hubo como un congreso youtuber fenomenal. Sí. Ayer escuché un youtuber dar una clase de autogestión impresionante, muy tensa y muy contradictoria para quienes leemos desde la izquierda ese tipo de prácticas. El pibe diciéndole, estamos enseñando a los chicos que se pueden armar su propia editorial, su propia máquina de contenidos. Yo estoy por sacar un disco, no se lo voy a dar a nadie. Yo mismo capitalicé 1 millón de vistas por día o no sé cuántas, y con eso el negocio lo voy a hacer yo y no se lo voy a dar ni a una discográfica ni a una editorial. Me quedé de cara viendo al youtuber con el pelito así para el costado y dando semejante clase. Bueno, hay una cuestión ahí bien interesante para pensar en el futuro, el año que viene, en la propia columna, que tiene que ver con cierta capacidad que da la tecnología de que emerjan estos desconocidos, que sin embargo son seguidos por 1 millón de seguidores por día, pero que repiten alguna lógica tradicional de la industria cultural, como por ejemplo el Star System, porque nosotros dos podemos ser youtubers mañana y seguramente nos seguirán capaz nuestros amigos y familias, pero no tendremos la capacidad que tienen algunos de esos. Digo, Rubius, Martín Garmendia, los youtubers más conocidos, son estrellas de rock, pero no solo porque se peinan con el jopo y porque tienen pelo para hacerlo, sino porque hay 1,5 millones de niatos dispuestos a visitar todos los días y seguir sus contenidos. El pelo vos no lo tendrás, yo lo tengo, así que voy a ser youtuber tranquilamente. Nos vamos a la tanda hasta las 12 en La Mar en la Tribu.